bueno, Esteban hoy también nos mandó a nos dio la venia como para salir a negociar con Gastón Luchino, que es un jugador ya que viene a ser un emblema del club, que hizo las veces de héroe en varias ocasiones el año pasado para que nosotros pudiéramos darnos con el gusto de cumplir el gran objetivo de conservar la categoría. Así que salimos a negociar con Gastón. Así que de cerrar con Gastón y con Pablito Aguilti, tendríamos cerrado todo lo que es la cartilla de los nacionales, y ya cuando Esteban venga la semana que viene, poder trabajar de cara a lo que es la terna de los extranjeros. Bien, te pregunto por el tema de los extranjeros. ¿Qué pasó con la situación de Germain Bognor, digamos? Porque ahora se busca tres nombres diferentes y no suena tanto el del jugador que jugó la pasada temporada para 9. Lo que pasa es que año a año hay que rever todos los mails, todas las opciones. Los jugadores no te dan ningún tipo de garantía, no se casan con nadie, no sabes qué es lo que piensan, son perros de pocas pulgas, uno está imposibilitado con el idioma, no podés tener un diálogo fluido. Yo estuve vía mail comunicándome con Germain y con el representante, que es Byron Wilson, y ellos, la prioridad de ellos es buscar a Europa. O sea que de última te tienen allá, como que de última, si no consiguen club. Recordemos que Germain vino sobre la mano, creo que después de enero, sí. después de la fiesta, o sea, ahora a principio de temporada casi que no descarta la idea de venir a Argentina, Germain. Bien, te pregunto por los nombres de los extranjeros. Tengo a Greit y a Rollins. ¿Cuáles son los demás que se manejan? Joaquín Wright es un perimetral que, si bien es un pibe jovencito y que estuvo pocos meses en la Argentina, viene de una buena universidad, lo poco que demostró aquí en Argentina lo hizo bien. Lo que se ve en su profile y en sus videos, realmente el chico tiene con qué jugar. Nosotros hablamos con el técnico que lo dirigió y José Cotonado nos habló muy bien de él. Hablé con el presidente del club de Argentino Junín y realmente dice que cuando nos tuvieron que cortar porque tuvo un desgarro y tenía para 30 días, dice, lo cortamos con el dolor del alma, digo, porque el chico realmente demostró lo que no habíamos podido ver en una militar en toda la liga, y de hecho no lo vimos, era mejor que Sturm, mejor que todo lo que vimos. Por ahí se pudiéramos probar con un pibe joven que tiene que todavía demostrar que por ahí los números no son tan altos. Eso es realmente es una linda apuesta, es darle la oportunidad a él y al club de que aunen esfuerzos y logren resultados por ahí a bajo costo. El otro americano que le interesa a Esteban es un muchacho que él ya dirigió, que se llama Jazz Cohen, es un cuatro bastante versátil, que tiene algo de tiro, pero tiene realmente un juego muy fluido abajo de las tablas, arrastra marca, descarga la bola, pasa bien el balón, tiene gol cerquita del tablero y a una media distancia también. Es un jugador sumamente interesante que este año estuvo a punto de arreglar con 9 de julio, después Gustavo Milán no lo quiso y terminó trayendo a Peter Esu y terminó jugando en un equipo del TNA en Chaco, no me acuerdo si fue al BA, no me acuerdo, y jugó realmente bien, lo hizo bien, así que es una ficha que también está en el tintero. Así que esos son los jugadores que hemos estado hablando hasta ahora con Esteban. Por supuesto que cuando el cabezón esté en Río Tercero y podamos ver video, hablar con representantes más tranquilos y con más tiempo, saldrán más nombres y vendrá la tarea dura de tomar decisiones, ¿no? Bien, te repito la pregunta que le hacíamos a De La Fuente. ¿Cuáles son las expectativas, más allá de tener en cuenta el hecho de que no se tiene una plantilla completa? ¿Expectativas? expectativas en lo deportivo? Claro, expectativas para la próxima temporada. Digo, ¿es repetir el objetivo de mantenerse, buscar algo más? ¿Qué es lo que esperan para la próxima temporada? Yo creo que es muy pronto para hablar de expectativas. Creo que por ahora las expectativas son terminar de armar el equipo, tratar de conocernos todos. No nos hemos visto la cara con el técnico. Él no me conoce a mí, yo no conozco el preparador físico que está en España. Cuando estemos todos juntos y trabajando, hablaremos de expectativas y demás. Yo creo que uno trabaja siempre para en función del club y para lo mejor que se pueda hacer, pero hoy plantearse objetivos me parece que sería casi irrisorio, así que no hoy es lo más sincero que me sale contestarte, ¿no? O sea, sí. No, ojalá que podamos mejorarlo el año pasado, sí, pero realmente estamos en un proceso de grandes cambios, en donde hemos perdido un cuerpo técnico, en donde tuvimos que replantear un montón de cosas y una etapa realmente dura por la que estamos pasando. No creo que sea momento de plantearnos objetivos en lo deportivo. Creo que tenemos que terminar de armarnos, tanto institucionalmente como en el equipo, conocernos todos un poco y empezar a ver que podamos trabajar hombro con hombro, uno con otro. Bien, te agradezco, Diego, por el contacto. Nos mantendremos seguramente hablando en las próximas horas en lo que hace a la formación de la nueva plantilla, digo, y a ver si ya ahí podemos responder el tema entonces de las expectativas para la próxima temporada. No, yo les agradezco a ustedes, que estén siempre pendientes del proyecto y atento a la necesidad y a los movimientos del club, y bueno, estoy a tus órdenes para lo que les haga falta. Un saludo grande para todos. Un abrazo, Diego. Chao. Bueno.